El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y donde los protagonistas, ya lo sabéis, sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejáis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Hay que ver qué tiempo hacía que yo no decía todo esto. Lo estoy diciendo de memoria, qué capacidad tiene el ser humano para memorizar según qué cosas. Pero me hace mucha ilusión estar aquí, evidentemente rodeado de compañeros, porque hoy va a ser un programa diferente. Yo voy a hacer más que nunca de maestro de ceremonias, que creo que es lo que corresponde después de este verano, donde creo que mis compañeros lo han dado todo como mandan los cánones, y donde yo creo que muchos comentarios también, ese baño de masas alrededor de Juanjo, que se lo ha ganado. Así que bueno, voy con las presentaciones. Tony, ¿qué tal? Bienvenido. Eso a ti, rebienvenido al Responde. Bien, bien, con muchas ganas aquí de ver qué nos dice la gente y de responder. Y de que estés tú aquí otra vez también, por supuesto. Sí, sí, sí, sí. El Batallón Responde. Hoy vamos a responder vosotros más que yo, ya lo voy diciendo. Pero no pasa nada porque me he traído también preguntas anónimas que me han llegado a mí en privado durante estos meses. Y os las voy a compartir con todos vosotros. A ver si os pensáis que esto va a ser tan sencillo. Y voy a seguir. Aitor, hola, hola. Hola, hola, muy buenas a todos. Madre mía, ¿cómo empiezas? O sea, ¿que vamos a tener aquí examen sorpresa y todo? Sí, sí, sí, sí, sí. Sobre todo una de ellas que me ha tocado el corazón. Ahora después lo comentaré. Wow, pero bueno, vamos a ver más cositas. Juanjo, bienvenido a un Responde ahora desde el otro lado de la barrera. Muy buenas, pues la verdad es que muy contento y con muchas ganas de escuchar recitar por fin bien los comentarios de los oyentes. Porque yo, cuando me oigo, yo tengo la mala costumbre de oírme después para intentar mejorar, cosa que no consigo. Pero bueno, el caso es que lo intento. Y siempre digo, hay que ver que yo leo y Sergio recita. ¿Cómo lo hace el tío? Pues eso, se nace con eso. Así que vamos a disfrutar. Bueno, de hecho, Sergio a veces hasta traduce. Y hoy me va a tocar, sí. Hoy creo que me va a tocar. Ya lo voy avisando, pero bueno. No, pero agradecemos todos los comentarios, los que están bien escritos, los que se hacen con prisa en el móvil, todos por igual. Y me queda alguien en este equipo que es difícil, hay que decirlo, yo agradezco que estemos los cinco hoy, porque sé que esto no se va a producir cada semana, ni muchísimo menos, pero poder escucharos y al que me falta, Atreides, ¿qué tal? Pues fenomenal, muy contento de tu vuelta y muy contento de estar en el Responde, que tenemos bastantes comentarios. Y además de poder estar, porque con esto de estar de vacaciones no te creas tú que todos los días es fácil, pero oye, mira, ha llegado un pacto y he podido venirme, así que muy contento de poder estar aquí. ¿Tú te puedes creer, y esto lo digo totalmente en serio, que hoy, que es cuando vengo a grabar, he tenido frío? O sea, ¿tengo frío ahora mismo, después del verano tan caluroso? Ya te digo, tengo 2 centímetros abierta la ventana para que entre el aire, pero es que estamos a 20 grados o algo así aquí en Madrid. O sea, sí, ha sí, bajado sí. Un montón de ayer a hoy. Dicen que es una ola polar. Pues eso parece, porque joder, la bajada ha sido brutal. En fin, perdonad el inciso, quería hacerlo porque ya que aquí se habla de teles, de fútbol, de cosas así, digo, bueno, falta el tiempo también. Y nada, yo soy Sergio Tur, vamos con esos comentarios, esas cositas que nos han dejado. Pero antes, fijaos, porque han pasado muchas cosas en estos 2 meses que yo no he estado. La principal fue que nada más irme, metieron los emoticonos en iVoox. Y aquí mucho jijí, mucho jajá, de fíjate, ahora cómo vamos a leer esto. Pero no os planteasteis la pregunta que yo os quiero hacer y me parece fundamental y capital, que es ¿cuál es vuestro emoji favorito? Porque el mío es el de la cara al revés. Vale. Puede que el mío sea la luna oscura. Esta que tiene cara como de estar suspicious, ¿no? ¿Sabes? Sí. Está tramando algo. Esa me gusta mucho. Aunque no la uso mucho, la verdad. No uso tampoco demasiado los emoticonos. Mi respuesta es clarísima. La caca. Porque tiene un porqué. Porque en la peli de Moji, la película, que por supuesto no la habéis visto por una cosa llamada buen gusto, la caca la dobla Mario Vaquerizo al español y me parece algo precioso y una gran metáfora. Por favor, no podemos empezar el programa metiéndonos con gente, por favor. No. Pero bueno. Me encantan las ganas de vivir de Mario Vaquerizo. Es un ejemplo a seguir, pero es que me hizo mucha gracia, tío. A ver, Juanjo, alúmbranos. Pues a mí el que más me gusta es uno en el que sale en la cara del emoji con la lengua para el lado, que a la vez puede ser que se interprete como que qué rico está esto que me he comido, o pues te saco la lengua de lado porque soy así de cachondo. Me gusta porque tiene esas dos variantes y dar un poco de juego con ese doble sentido. Bueno, y nos queda Trades, a ver. Nada, a mí es muy clásico, es el de la carita con los ojos como corazoncitos. Alternativo con el de por estrellas, pero porque normalmente nos suelen escribir cosas bastante agradables y, jolín, pues contesta uno por el estilo. Pero eso es un poquito cursi, ¿eh? Lo es, lo reconozco, pero es que es los otros que hay también, pues, no sé, son los habituales. Es que tampoco es que sean emoticonos nuevos. Esos emojis los he usado en un montón de sitios. Entonces, el de las carcajadas también lo uso mucho, la verdad. Bueno, las carcajadas que tiene la variante, el que está como recto y el que está torcido. Depende del nivel de gracia que te haga, ¿no? No, y además, si lo pones bien, puedes coger y hacer como si estuvieses revolcándote. Porque usas el recto, torcido, recto, torcido. A mí me gusta, tengo un grupo de amigos en el que cuando nos reímos mucho, lo que hacemos es que ponemos a la vez el de las carcajadas de lado y el de llorando. Y es que estoy llorando de la risa. Ponemos uno, otro, uno, otro, uno, otro. Ay, Dios mío. Bueno, hay que decir que Sofía no está aquí, pero yo sé cuál es el suyo favorito porque nos lo compartió en el grupo que tenemos de WhatsApp, que es el emoji de como que tiene mucho calor. Que ese también es picantón, ¿eh? Hay algunos que son muy picantones. Ese, algunos valen para Tinder, ¿no? Sí, pero ese es más picantón en invierno. Ahora yo sé que Sofía vive cerca de donde yo y sé que lo pone porque hace un calor que de muerte, normalmente. Bueno, por acabar este bloque, por no seguir hablando de emojis, únicamente en Telegram, si tenéis Telegram, que todo el mundo debería de tenerlo, si ponéis algunos emojis, todos tienen una animación, pero es que hay algunos, el melocotón, por ejemplo... No voy a decir qué hace. Es terrible. Por favor. Voy a probarlo. O la berenjena, de verdad. La berenjena también. Uf. Pero el melocotón es criminal ya. El melocotón ya es demasiado fuerte. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no nos ponen el PEGI 18. Y únicamente decir que en estos meses he recibido un mensaje recurrente que me dicen: bueno, Sergio, que te vaya bien, las vacaciones, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero se está hablando poco de Final Fantasy. ¿Qué le podemos decir a este conjunto de personas? ¿Qué ha pasado? ¿Queréis ver al mundo arder? Eso es lo que hay que decirles. No, bueno, realmente no ha habido mucho más allá del Crystal Chronicles Remastered, ¿no? ¿O ha habido más? No. Pero bueno, siempre se encuentran recovecos para hablar de Final Fantasy. Eso sí. En tono al mea culpa, y es que, bueno, yo llevaba un poco el asunto y me lo planteé, eso mismo que estás diciendo, somos el Batallón Pluto, deberíamos... Pero claro, yo de primera me autoimpuse no hablar mucho de Dark Souls. Creo que lo he conseguido porque hubiera hablado mucho más, pero no, dije, me voy a guardar. Y entonces esa autoimposición de no hablar de lo que a mí me apetece me hizo un poco como decir, voy a intentar ser lo más aséptico posible con los gustos e intentar ser un poco ecuánime. Y no sé si lo habré conseguido, pero por ahí he querido tirar. Yo creo que sí, ¿eh? También digo que a todos se nos ven los colores, a mí por supuestísimo, ¿eh? Pero yo lo he notado en el interludio musical. Cuando metíais un tema de Star Fox, de Sonic, y es como, uff, ya sé quién ha elegido tal o cual canción. Pero bueno, es lógico y normal. Son bueno. Las únicas dos que elegí, ya te lo digo. No, hombre, hay más de otros compañeros, lo que pasa que ahora no me acuerdo. Vamos a leer comentarios. Anda, Don Patch que dice, último programa del veranito. Madre mía, tengo sentimientos enfrentados. Por un lado, me alegra que vuelva Sergio, que ya le echaba de menos. Pero por otro lado, este formato fresquito me encanta. Y por más que Juanjo se quite importancia como presentador suplente, eres enorme. Y has dirigido este formato como todo un profesional. Sobre la convención de DC, la verdad que nunca he sido muy fan del formato cómic, por la inversión que requiere poder seguir las historias, aunque he de admitir que me pasó como a Tony cuando jugué los Arkham. La historia es tan chula que al final me gustaría poder saber más. Bueno, Batallón, un abrazo muy grande y muchas gracias a todos por el gran aporte que hacéis semana tras semana. Bueno, en relación al tema de la convención de DC, hay más comentarios. Atreides, prepárate. De hecho, te los voy a dar todos juntos. Más que nada porque yo no tengo ni idea. Entonces, por ejemplo, Mike, que dice Atreides, comentarle que Rocksteady ha confirmado que su juego sí se enmarca en el universo Arkham, pero Gotham Knights no. es un universo alternativo. Creo que lo confirmaron en su Twitter. Bueno, ¿qué te ha parecido todo esto? Sé que lo comentasteis por encima aquí, pero por darle respuesta a los compis. Sí, sí, se la doy. Bueno, a mí me tengo que decir que me ha gustado muchísimo más que la Gamescom, sin ir más lejos, y que cualquier otro evento que se haya hecho durante estas vacaciones, durante este verano. La verdad es que la caída del E3 yo creo que no ha sido muy allá y no ha dejado eventos que sean muy, que enganchen mucho. Y este ha tenido cosas muy bien hechas. Ha tenido juegos, ha tenido películas, ha tenido series y cómics. Y lo han hecho en formato cortito. Cada una de estas secciones duraba 20 minutos, media hora como mucho, con mucha agilidad, con muy visuales. Bueno, ha estado muy bien. Y concretamente respecto a los que nos pregunta directamente Mike, es verdad, no tenía en un primer momento mucho sentido porque comienza con la muerte de Batman. A ver, que es que comienza, quiero decir, no hago ningún spoiler, empieza así lo de Gotham Knights y son cuatro compañeros los que deciden. Pero eso lo podrían haber integrado perfectamente en el universo de Arkham Knight. Según dice una de las directoras del juego, no querían hacerlo porque no querían que fuera continuación de nada ni nada parecido, sino que querían crear una historia completamente distinta y que no se supiera qué es lo que iba a pasar. Entonces, si lo hacen en el universo de Arkham, que es tipo canon y se llama Batman Arkham, pues a lo mejor obligatoriamente tiene que aparecer Batman o sobrevivir Batman o algo así, mientras que aquí puede ser una historia alternativa en la que Batman realmente sí ha muerto. O no, pero te dejan las puertas abiertas y tienen mayor libertad creativa para hacer lo que quisieran. Así que, bueno, es verdad, pero esto se anunció después y por cómo lo contaban y lo que contaban encajaba muy bien con todas las historias que habían estado haciendo los de Rocksteady con Batman Arkham. Yo tengo que decir mi opinión como persona que simplemente vio la convención sin saber tampoco de cómics ni nada, pero bueno, ya que no estuve en el programa, quiero decirlo en alusión a ese Gotham Knights. Yo estoy bastante out de lo que se enseñó en materia de videojuegos. Lo que se vio de películas, series, me encantó, pero ves el Gotham Knights y digo, si es que es Marvel Avengers, realmente con otras skins, otro estilo. Realmente me encantaría ver propuestas distintas y me da la sensación de que todos los juegos son muy parecidos, todo lo que está saliendo últimamente, muy centrado pues en el cooperativo. Pues curiosamente, de lo que cuentan, a mí más que Marvel Avengers me recordaba a los últimos Assassin's Creed. Porque, por lo visto, se va a optar mucho más por la parte de rol. Vas a tener árbol de habilidades de distintos personajes, que era una cosa de las que me preguntaba, porque digo, vale, tienes cuatro personajes, pero de esos cuatro, tres han sido Robin y tienen características básicas muy parecidas, aunque luego uno utilice pistola, el otro un bastón y el otro dos bastones. No sé, no es una gran diferencia, al final te llegas a pegar tortas. Pero no, parece ser que conforme el juego vas mejorando, vas cambiando aptitudes, habilidades, cada vez se hacen más distintas las formas de utilizar y además puedes utilizar, jugar tú solo o en cooperativo y cambiar de personaje al que quieras durante toda la historia. Luego, no sé, a mí ya digo, muchas de esas características, sobre todo la parte rolera, me recuerda a la forma en que la están implementando, a como han hecho en eso en los Assassin's Creed, que también empezaban como juego de acción y aventura y han terminado tendiendo mucho al rol. Bueno, ya veremos qué sale. Hay más comentarios, no solamente sobre DC. Por ejemplo, a Incrodesferia dice: otro buen programa que he disfrutado oír y primero en el que comento. Sin duda alguna, la vuelta de Sergio es una grata noticia, aunque Juanjo ha hecho un trabajo excelente cargando el peso del programa durante este verano. En lo referente a la Gamescom, ni idea de si se escribe así, pone... casi, le ha faltado la N por la M, pero no pasa nada. Concretamente con Bandai Namco, estoy ansioso por ver algo más del nuevo Tales of Arise, aunque me emocionaría mucho más si anunciaran God Eater 4. Igual en eso último me he marcado un triple de los buenos, pero bueno, puedo soñar, ¿no? Por supuesto, tú di que sí. Este programa es para soñar. El problema es que luego llega nuestro amigo Geoff Keighley con ese plató de los pitufos prácticamente y... No hemos tenido God Eater, por supuesto, tampoco Tales of Arise. Por la parte de Bandai Namco hemos visto antes del propio evento un nuevo tráiler de Scarlet Nexus. Y lo comentamos el martes, ¿no? Ha sido un poquito descafeinado, o al menos bajo mi punto de vista. No sé la percepción vuestra en general, aunque ya, como digo, lo comentamos hace un par de días. Sí, ¿no? Como decías tú, nos permitimos soñar, pero luego llega la realidad y nos destroza todas las ilusiones, ¿no? Cada uno, yo creo que de los que estuvimos ahí en el directo, teníamos nuestras propias ilusiones de ver cosillas. Además, bastante fehaciente, ¿no? Decías, ha pasado bastante tiempo como para que este sea el evento donde por fin den el salto a enseñarnos cosas. Y no fue así. Y eso pues repercutió al final en la visión global del evento como tal. Yo creo que ha quedado un poco, sí, apática, ¿no? No sé. La verdad es que no aprueba por los pelos esta conferencia, esta presentación de Geoff Keighley. Yo tengo que decir lo mismo que dije el otro día. A mí me pareció muy decepcionante. En el momento cuando estuvimos en el evento, en el directo, pues vaya, por el momento dices, pues está bien, pero es que en cuanto te paras a pensar, dices, todo el verano preparando esto, sin un E3 en medio, este es el evento más importante del año en el que se van a presentar los juegos, para luego lo que nos presentaron y lo que vimos, pues la verdad a mí me decepcionó mucho. Y no he cambiado de opinión desde el programa anterior a este, me sigue pareciendo que ha sido una lástima y una oportunidad bastante perdida. Y eso que efectivamente, hay que decirlo, no es lo mismo vivirlo desde dentro, cuando lo estás cubriendo, estás en el directo, con la emoción, la adrenalina del momento, que desde fuera, pero parece que aquí sí que ha habido cierta, bueno, conexión, ¿no? Sí, yo creo que hay consenso entre todos, ¿no? Al final, yo lo decía en aquel directo, o puede que después en la post, creo que esta conferencia no la recordaremos en un futuro. Hay otros eventos que, por ejemplo, los Game Awards del año pasado, yo creo que todo el mundo pensará, ostras, ahí presentaron Series X, ¿no? Son noticias, son confirmaciones que dices, ostras, marcan un evento. Este en concreto, creo que no ha habido ningún anuncio, no ha habido ningún bombazo que nos recuerde dentro de unos años la Gamescom 2020. Yo lo pasé mal por Tony, ¿eh? Y su Harry Potter, sí, que no estuvo. Sí, imagínate yo si lo pasé mal. Bueno, también por Juanjo y el Elden Ring. Es que aquí todos hemos tenido para todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, pero Juanjo ha tenido un tráiler teaser. Yo no he tenido más que una filtración que Warner luego tiró. Pero es verdad que, a ver, se nota obviamente que todo esto ha sido muy improvisado, que la pandemia pues ha tenido que ver muchísimo. Pero es cierto que al final hemos sufrido mucho, una incertidumbre brutal, creo que ha sido lo peor que hemos sufrido. Hubiésemos preferido una decepción que estuviese marcada por un calendario mucho, mucho mejor, que tendréis noticias de junio a agosto, que no tendréis noticias de junio a agosto y a ver qué hay, a ver cómo lo montamos, ¿no? Creo que eso ha sido lo peor, el no saber qué venía y cómo venía. Y ahora grabamos esto en un 29 de agosto y como mucho estamos esperando un Nintendo Direct que nos alegre un poco, que ya veremos, porque también se ha visto que no ha habido un Nintendo Direct que no sea Mini o Partner Showcase desde el 4 de septiembre de 2019. Cuidado. Un año. Bueno, ojito, porque muchas voces, incluido el medio Bloomberg, hablan de que es que están preparando una revisión para el año que viene que incluso tendría resolución 4K. Suena muy loco, lo sé, pero si no viniera de este tipo de fuentes ni lo comentaría aquí, ¿eh? O sea, que eso sería en parte la excusa por la que tenemos este extraño impasse de este año. A mí me parece pobre, ¿no?, la justificación. Sí. A mí lo que me mola de ese modelo es que también se ha filtrado que va a ser solo sobremesa. Así que sería la familia al completo. Tengo la sobremesa, la híbrida y la portátil. Y ya es cuando la Switch se convierte en el modelo total, el engaño al máximo. Y lo digo ¿por qué? Porque no te están vendiendo una consola, te están vendiendo tres. Pero todas cuentan en venta como si fueran una. Es mágico lo que ha hecho Nintendo con esta película. Sí, es mágico y bueno, extraño como todo lo que hace Nintendo, para bien y para mal, porque yo quiero jugar a Animal Crossing en 4K. Me lo pregunto, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que la diferencia es sustancial, ¿no, Sergio? Si tienes que flipar con Animal Crossing en 4K. Ya, pero... esos diseños. Sacas una consola 4K con un parque de 67 millones de consolas que hay ahora mismo, ¿y qué juegos puedes hacer para esa nueva consola que le saque partido? Claro. Es que tienes a 67 millones de posibles compradores que no iban a poder jugar a esas 4K. Entonces tendrá que ser compatible con ellos. Y luego, ¿qué haces? Sí, pero tienes más resolución. Pues es que realmente no le van a sacar ningún partido. Yo no me lo creo. Esto da para debate. Esto da para debate. Y ya lo hablaremos porque, bueno, tenemos el caso de New 3DS, de DS Lite, bueno, DSi, perdón. En fin, muchas cosas que luego han quedado ahí en tierra de nadie. Pero bueno, vamos a seguir porque Yandrak dice: hola, batallón. Ha sido genial teneros este mes al pie del cañón cuando otros podcasts se toman vacaciones. Juanjo, hiciste un trabajo genial y por lo del micro del otro día no te preocupes. Eso les ha pasado incluso a programas como Todopoderosos. Lo siguiente no es una crítica, sino un deseo interno de lo que me habría gustado escuchar durante este mes. Aprovechando que estabais dos veteranos, aprovechar para una tertulia de máquinas recreativas o sobre algunos juegos retro. Siempre es un placer escuchar vuestras anécdotas y experiencia con el tema, que por desgracia vuestras anécdotas no salen ni en Hobby Consolas ni en Medistation. Yo apenas rocé los finales de salas recreativas que quedaban en Mallorca. Siento la larga chapa. Bueno, pues por alusiones, Atreide, Juanjo, hablad. Pues puede que en algún momento lo hagamos, ¿no? No digo que no, pero no es contenido canon, ¿no? Quiero decir, nosotros nos centramos en la actualidad, que es lo que demanda la gente, lo que vemos que gusta, y después pues tendremos otros formatos en cualquier otro momento en el cual podremos incluir este tipo de cosas. También es verdad que un podcast en el que solo podamos hablar a Trades y yo, porque el resto, como le pasa a Yandra, habéis rozado de lado los salones recreativos, pues a lo mejor se queda un poco cojo en cuanto a la hora de llenar todo el espacio. A lo mejor algo para mecenas, algo así se puede hacer, pero no lo veo viable como un podcast completo hablando sobre algo. No, pero que de todas formas que Yandra no desespere, porque a la mínima se nos escapan batallitas, así que algo de eso suele haber en cada programa. De todas formas, no tengo ni idea lo que dice Juanjo. Quiero decir una cosa, voy a hacer una pregunta retórica porque sé cuál es vuestra respuesta, pero ¿no os molesta que por la mera edad de una persona se tienda a encasillar o a acotar su capacidad para hablar de según qué temas? Porque mira, me explico fácilmente. Parece que por tener 40 años ya tienes que hablar sí o sí de juegos retro. Es más, es que eso te legitima por encima de cualquier otra cosa. Y sin embargo, yo creo que es quitarle valor a esa persona, porque yo no creo que estéis aquí solamente para contar batallitas, que en un momento puntual, como hizo Aterides, está bien, pero a mí personalmente me parece una mirada bastante conformista hablar siempre de lo mismo, del humo de los locales, de las máquinas de arcade, de las tardes merendando pan con chocolate delante de la pantalla, que si antes todo se hacía de otra manera. Yo creo que podemos exigirnos más. Es mi forma de verlo, ¿eh? Bueno, y de hecho creo que aportamos algo más que eso, porque nos gustan los videojuegos. Es decir, no nos gustan los videojuegos de los 90, no nos gustan los videojuegos de los 80 o del 2000, nos gustan los videojuegos en general. Yo llevo jugando videojuegos toda la vida y espero seguir jugando videojuegos toda mi vida. Y no me compro solo los juegos antiguos, sino ojalá, porque eso significaría ya están salidos y no me seguiría gastando un pastón. Me sigo comprando juegos y sigo jugando juegos actuales. Y estoy de acuerdo contigo, Sergio, realmente esto es una afición que nos gusta, que sé de juegos de hace mucho tiempo porque los he jugado, sé de juegos actuales porque los he jugado, que significa que, bueno, pues que es por jugar. No, y no me quedo en un género y no me quedo en una época, porque sería muy triste, ¿no? Es que mi época era, ¿no? Mi época es desde entonces hasta ahora porque juego desde entonces hasta ahora. No sé si Juanjo más o menos lo ve igual. No, yo en este caso entiendo lo que dice Yandrak, porque él en concreto, por una cuestión de edad, lo comenta, ¿no? Yo no he podido vivir esto y vosotros lo viviste. No es una cuestión de que solo pueda hablar de eso, sino que puedo hablar de eso porque lo he vivido en primera persona, que no es lo mismo que ver las cosas en un documental. Me refiero, yo no puedo hablar de los años 50 porque no los he vivido. Lo podrá hablar mi padre, que sí los ha vivido. Entonces, entiendo un poco la pregunta y también te entiendo a ti. Y es que, además, nosotros lo hacemos en este podcast. No solemos hablar de retro porque realmente no es lo que queremos hacer. No nos gusta, no somos talibanes del retro. Y yo lo voy a decir aquí. No pienso que los tiempos pasados fueran mejores. Prefiero mil veces ser un niño de hoy a ser un niño de mi época respecto a videojuegos. Porque son mucho mejor. Que tienes ahora es mucho mejor que lo que había, indudablemente, aunque le tengo un cariño exagerado a mis tiempos, porque son mis tiempos. Cuando yo era niño disfrutaba de lo que me gusta y le tengo un cariño especial, pero no dejo de ver que ahora mi sobrino disfruta muchísimo más de esta afición que yo. Y ojo, no es que sean... Tenemos una gran ventaja, es que ahora es una época dorada. Tenemos todo lo que tenemos actualmente, que salen cosas increíbles, todo lo que esperamos para la nueva generación, que nos pone los dientes largos, pero es que todo de las anteriores generaciones tenemos acceso a ello a día de hoy. Así que es realmente el momento ideal. Por supuesto, pero además, quiero decir que nosotros no es que vetemos el hablar de retro, pero creo que si se hace, hay formas y formas de hacerlo. Nosotros tenemos un informe de emisión, un formato donde lo cubrimos hablando de las experiencias personales, pero también con información y con documentación. que es de lo que se trata, porque muchas veces, lo ha dicho Juanjo, los recuerdos nos nublan a todos la vista. En su caso, su época, en mi caso, la mía. Y creo que lo que hacemos es el punto intermedio hasta donde podemos llegar, creo yo. En fin, vamos a más cosas, de verdad, porque hay muchos comentarios. Quiero aquí cubrir el mayor espectro posible, pero al final el tiempo es el que es, como siempre. Joan Bimise dice: hola chicos, hace unos meses buscando cosas que escuchar en el trabajo, os descubrí y madre mía, vine buscando cobre y encontré oro. Ya de primeras el nombre del podcast me encantó, pero al conoceros y escucharos ya pasasteis a ser imprescindibles en mi día a día. Hacéis que mis 8 horas de barrer las calles se conviertan en una charla con amigos hablando de algo tan bonito como los videojuegos. En 3 meses me he escuchado todas las temporadas y no hay nada que no me guste. Querido Joan, yo no me creo eso. De verdad que hacéis un gran trabajo. No voy a ser un gran comentarista porque os escucho trabajando y cuando llego a casa casi siempre se me olvida lo que tengo que decir o comentar, pero sigo cada día y ahí va mi suscripción a iVoox y Twitch para ayudaros. Un abrazo a todo el equipo. Pues a mí me va muy bien que aconsejéis de televisores porque en breve tengo que renovarla y os propongo que llaméis la sección El Batallón Pluto. Lo siento, Joan, pero yo me niego a seguir hablando de pantallas. Ahora que estoy yo aquí, voy a imponerlo porque no hay manera. Todo lo demás, muchísimas gracias y a mí personalmente son estos mensajes los que hace que yo siga aquí. Bueno, me ha encantado lo del el pantallón Pluto. O sea, me parece brutal. Y sobre lo que dice de las temporadas, yo también dudo de que por lo menos la primera le haya gustado, porque eso era, vamos, tierra por conquistar aún. Pues y es genial ver cómo ayudamos cuando alguien está trabajando a que se le gamifique un poco el asunto o por lo menos se distraiga mientras está en ello, y me alegra muchísimo. Y bueno, pues nada, tú de todas formas, a pesar de la imposición de Sergio, si tienes cualquier duda sobre teles o me mandas un correo eso directamente, sí, o preguntas, que oye, yo encantado de contarte. Yo aquí siempre me convierto en el enemigo público número uno, pero lo siento, yo no puedo tolerarlo hasta cierto punto que habléis de la LG 803/5, pero bueno. Raúl luego nos dice: hola equipazo, me hizo ilusión que me leyerais, soy el que dijo lo de los spoilers, acababa de llegar del curro y me estaba haciendo la comida mientras escuchaba el podcast y no me lo esperaba. Sobre el tema de los exclusivos, sí es importante, si no en la época de Play 1, si querías jugar a los Final o Resident, ya sabes cuál tenías que comprar, e igual que si quieres jugar Uncharted o Mario, que ya sabes a dónde tienes que ir. Propongo un tema que no sé si se habrá tocado. Yo siempre he sido de formato físico, siempre me he negado a comprar en la store, pero arreglando el piso veo que el espacio es finito y los pisos pequeños y muchos juegos los compras, te los pasas y ya no los tocas más. Ya me voy acercando a la edad de la supuesta crisis que se supone que debemos tener los hombres y ya he acumulado muchos juegos entre Master System, Super Nintendo, Game Boy Advance, Dreamcast, GameCube, un montón de cosas. Y me falta espacio y ya estoy pillando en formato digital. Ahí lo dejo. Un saludo, equipazo. Yo por mi parte, complejo ninguno. Me pasa lo mismo, cada vez tengo más librería en digital. Creo que son los tiempos que corren. Luego nos jactamos con razón de servicios como Game Pass que contribuyen a todo esto. No sé, creo que depende también del juego. A lo mejor hay experiencias que quieres tener porque tienen un valor sentimental bastante especial y sí que los quieres tener en tu estantería, pero por norma general, cada uno que elija, no sé. Sí, yo en ese sentido creo que me he vuelto bastante selectivo. Quizá antes sí que era muy pro formato físico y en cuanto ha habido el auge del digital, me pienso mucho qué adquiero en una biblioteca digital y qué quiero tener en mi estantería. Y es un poco lo que dices tú. A lo mejor ciertas sagas en las que, bueno, pues ya tiene una trayectoria vital contigo y las tienes un cariño, pues sí que quieres tenerlas en físico o, yo qué sé, experiencias que te han tocado, ¿no? Nuevas IPs que las has jugado y has dicho, ostras, me ha gustado mucho. A lo mejor las has jugado en digital, en un Game Pass o lo que sea, y dices, ostras, me ha gustado tanto. Oye, quiero seguir dando dinero a esta gente y me lo voy a comprar en físico, tenerlo ahí de recuerdo en la estantería y volverlo a pasar en otra plataforma o lo que sea. Esa es un poco mi situación actual. Sí, yo eso creo que depende también mucho de la situación, de hecho, justamente. En mi caso, ahora que estoy en el mundo de pagar alquiler, depende de si compro físico o digital, de si me lo compro de lanzamiento o no. Porque de lanzamiento normalmente en físico puedes encontrar ciertas ofertas, en Smart tienes lo de los 10 euros, pero si ha pasado cierto tiempo, las ofertas en digital de la PlayStation Store, por ejemplo, están bastante, bastante bien. Con lo cual ahí depende de eso, de si es de lanzamiento o no, en mi caso. Creo que la combinación de ambos formatos yo creo que es lo óptimo, ¿no? Dependiendo de un poco de los gustos, de lo que quieras, debes, o si hay algo que te gusta mucho, muchísimo, y lo quieres tener para conservarlo. Y después, digo una cosa, es bueno tener cosas en formato físico porque te puede pasar en algún momento que no puedas jugar en digital por lo que sea, porque no tienes conexión a internet o porque te tienes que llevar la máquina a algún sitio y en ese momento no vas a poder hacer el uso habitual que haces en tu casa, y gracias al juego físico vas a poder jugar a algo en tu máquina, que a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me pasó el otro día que el servicio del Plus se fue, estaba en mantenimiento, no podía jugar a las cosas que tenía digitales, tenía un par de juegos físicos que me habían dejado y pude jugar gracias a esos juegos físicos, si no, no hubiera podido jugar a la consola. Así que yo creo que por ahí puede ser interesante estar atento a eso. Hay que decir, de todas formas, que bueno, tenemos compañeros muy cercanos al programa que, bueno, pues públicamente ya reconocen que incluso se sienten más cómodos con el digital, ¿eh? Y no hay que demonizarlo, ni muchísimo menos. Para nada, en absoluto. Todo lo contrario, oye, que cada uno haga lo que le apetezca, que aquí de talibaneo, nada, en absoluto. Claro, tiene ciertas ventajas. De hecho, lo que he dicho de lanzamiento y tal, justo este viernes sale el Tony Hawk 1 y 2, el Pro Skater Remake. Y había un pre-order bonus, que era una demo de, bueno, la warehouse demo, que es súper famosa dentro de lo que es Tony Hawk. Y claro, eso es solo para las reservas digitales. Y ha sido como, bueno, prefiero ahorrarme 10 euros y no pagar 10 euros de extra por una demo, que al final es lo que me ahorro comprando en el snack. Pero que ya digo, esto es la situación de cada uno. No, pero aquí hay algo que estamos dejando pasar porque desde hace unos años sí que me parece increíble. El digital tiene muchas ventajas, el físico está muy bien porque lo puedes tener y demás, pero ¿qué pasa cuando cierra una tienda digital? La de Discord, por ejemplo, cuando cerró, ¿qué pasó con todos los juegos que tenía la gente que había comprado? Los dos que compraron, ¿qué les pasó a sus juegos? Pues, sí, claro, pero esto es broma, pero en realidad lo digo en serio, el problema que tiene el digital no es inherente a él, porque es súper cómodo, fácil. Si quieres jugar un juego, si yo tengo que buscar un juego en físico que no tenga en la estantería, no veas tú lo que es bajar al trastero, abrir alguno de los baúles y mirar dentro, mientras que en digital es un par de clics como mucho, o sea, tiene unas ventajas enormes, pero no tengo copia de seguridad en la mayoría de las plataformas. Es decir, ¿qué va a pasar con esos juegos que he comprado en digital si se cierra esa? Bueno, lo ha hecho ya, por ejemplo, lo ha hecho la propia Nintendo en su momento. Juegos que se compraron para la Wii ahora mismo son absolutamente inaccesibles. Sí. Entonces, y quien lo haya pagado, ¿qué hace con ellos? ¿Cómo los tiene? No tienes derecho a hacerte una copia de seguridad y tenerlo, aunque luego tenga el DRM, por ejemplo, como pasa con Steam, que tienes que tener lo de Steam para que compruebe, pero tú puedes haberte hecho tu copia de seguridad. Ya GOG.com es muy bueno porque no tienes ningún tipo de nada, lo guardas en un disco y si lo quieres en físico te grabas tu propio disco, no hay ningún problema, en una llave USB, en un disco. Pero eso son las excepciones. La mayoría de los casos es que no tienes ningún tipo de backup y no hay derecho que pagues un dinero por eso y resulta que estés a que se mantenga bien la compañía que lo tiene y decida mantener esos servidores abiertos y que tengas acceso a ello. Ya. Es lo que creo que deberíamos demandar. Son los tiempos. Deberíamos copiar. Sí, son los tiempos que corren, pero desgraciadamente, pero es verdad que tendríamos que ponernos en pie de guerra y según qué actitudes, en la medida de lo posible, denunciarlas o no apoyarlas. No sé de qué manera, ¿no? Por ejemplo, ahora se está hablando de ese paso de generación, juegos como Call of Duty, que tienes que pagar 5 euros más para jugarlo, la versión buena, nueva, en la Play 5 y Series X, pues es tan sencillo como, en mi opinión, no pagarlo, si no estás de acuerdo. Pero bueno, es que es muy difícil, es un tema muy complicado. Perdonadme, pero es que hemos recibido dos audios y yo quiero escuchar a ver qué nos comentan los compañeros a través de estos mensajes. Vamos a ver. Muy buenas, Batallón. Aquí Alex Jocutro, un nuevo audio. Volver a felicitaros, como siempre, por el programa. Ha sido genial. Y ya decir que, bueno, como es el último programa del Batallón Express, pues volver a agradeceros otra vez la dedicación que habéis tenido este verano para con los oyentes. Habéis sacado tiempo vuestro tiempo libre de estar con la familia, con los amigos o haciendo lo que os dé la gana para darnos un poco a nosotros. Y eso siempre es de agradecer. Y bueno, ya para terminar me gustaría hacer una pregunta que no sé si os habrán formulado alguna vez o no. Y es, ¿a qué consola le tenéis más cariño de las que hayáis tenido jugado en casa de alguien o lo que sea? Porque siempre hay una que, aunque no sea quizás la de más calidad, le tiene uno un cariño especial por cualquier cosa. Pasaba más tiempo con ella por momentos personales o cualquier cosa. Yo en mi caso, por ejemplo, fue la Super Nintendo. Supongo que me pilló en un momento de la infancia, aunque no fue mi primera consola, ni mucho menos, ni fue la última, por supuesto, pero me pilló en un buen momento con mi hermano y jugábamos mucho a juegos que para nosotros en esos momentos eran geniales. Y no sé, le tengo un cariño especial y siempre tendrá su huequecito. De hecho, aunque no pude conservar la mía propia de ese momento, mi hermano tuvo un detallazo bastantes años después, de hecho no hace mucho, y me regaló una y aún juego con mi hijo a varios de los juegos y me lo paso súper bien. Para mí esa consola siempre tendrá un rinconcito en mi corazón. Y quería saber si os apetecía compartir con los demás oyentes cuál ha sido la vuestra. Vale, un abrazo, batallón. Hasta otra. Hola, batallón. Aquí Darkmaster86 para dar mi más sincera enhorabuena por el podcast y por lo alto que habéis llegado en los más escuchados en el género. Que estoy de acuerdo con Juanjo en que sois los más escuchados porque el otro podcast no es estrictamente de videojuegos. Pero también un poco en desacuerdo con él, con Juanjo, porque dice que entiende que estáis tan arriba porque en agosto y con eso de que es verano, los grandes podcasts del sector ahora no están. Pero no. Estáis ahí por mérito propio. Eso creo que lo sabéis. Y si no estáis más arriba es porque no todo el mundo sabe la existencia del Batallón Pluto. Os lo digo yo que sigo muchos podcasts de videojuegos y sois los únicos a los que soy fiel con mi mecenazgo. Que aunque no salgo en la lista habitual, porque iVoox no quiere, porque vamos, he dado tantos permisos que pueden, si quieren, comprar un piso a mi nombre, pero no aparecer como mecenas vuestro en la lista de los mecenas. Pero vamos, que no es lo importante, que lo importante era que hacía este audio para agradeceros la labor que hacéis semanalmente con dos podcasts de manera, vamos, ininterrumpida en este verano, hacernos felices y ser capaces de hacer mi afición una pasión, la verdad. Así que, chicos del batallón, muchísimas gracias, mi más sincera enhorabuena otra vez y nos vemos pronto. Bueno, pues estos han sido los audios de los compañeros. Muchas gracias a los dos. Ya te digo, Darkmaster, que aunque no figures en esa hipotética lista de mecenas, figuras en nuestro corazón, que es mucho más importante que lo que considere iVoox. Dicho esto, bueno, hay que decir que Alex Hokuto nos dejaba como una pregunta bastante interesante, a ver si podemos traerla aquí de manera concisa. Pero era, si teníamos alguna consola que ocupase un lugar especial en nuestro corazón. Voy a empezar contigo, Tony. A ver, cuéntanos. Pues mi consola es muy fácil. Es 3DS. De hecho, la 3DS XL azul. Porque es la primera que me compré yo con mi dinero ahorrando mes a mes. Y le tengo mucho cariño por eso. Además, tiene un catálogo que yo creo que es de lo mejor que han tenido Nintendo. Con joyas anteriores que han sido remasterizadas o rehechas. Como esos Ocarina of Time y Majora's Mask y Star Fox 64, o con retornos de sagas por todo lo alto como Kitty Girls Uprising, spin-offs que se quedaron a medio-medio como ese High Pikmin, nuevas IPs que se hicieron, indies por un tubo por la eShop de 3DS. Le guardo muchísimo cariño, sobre todo por haberme comprado yo, pero es que el catálogo que tiene, en cualquier momento me puedo poner aquí a hacer mis quests que tengo pendientes desde hace muchos años de Ocarina of Time, de conseguir la espada Big Goron o muchísimas cosas. Y la verdad es que además ahora encuentras los juegos súper baratos. Sí. Bueno, yo me voy a tirar al vacío con el caso de Aitor. A ver, a lo mejor me equivoco, ¿eh? ¿Puede ser Nintendo 64? Es posible. Que sea esa consola. Bueno, antes de nada, darle las gracias a Darkmaster por el audio y que me alegro mucho de que la hayamos entretenido durante este veranito. Y sobre la consola, pues sí, Nintendo 64 no fue mi primera consola. Antes, un poquito más joven, pues jugué a la NES en casa de mis abuelos. Luego tuve en propiedad una Game Boy. Pero donde realmente me explotó la cabeza fue a la edad de 7 años, que se la pedí a los Reyes. Y me hicieron caso y cuando di el salto de ver algo como Super Mario Land a Super Mario 64, dije, esto no puede ser, esto es magia pura lo que estoy viendo en este televisor. Y desde luego una época muy bonita, ¿no? Con una consola que tuvo dos Zeldas, la mejor época yo creo de Rare, de aquella Rareware, pues eso, Super Mario 64, que revolucionó con su sistema de cámaras, cómo eran los mundos 3D, ver los Pokémon que estaba viendo en Game Boy en 3D con ese Pokémon Stadium, no sé, fue una experiencia de pasar, de ver a los juegos en blanco y negro y en 2D a algo que decía, madre mía, esto en ese momento decía, no se puede mejorar, es lo que estamos viendo en pantalla. Madre mía. Qué bueno, qué bueno. En el caso de Juanjo, no me atrevo, así que cuéntanos. Yo sí me atrevo, yo sí a me ver, atrevo. A ver, a ver. Oh, yo diría Master System. A ver. Ya, Tony, muy bien. ¡Ole! No creí que lo fuera a adivinar, pero sí. La consola que está en mi corazón de la Master System, el modelo 2, que era el que se comercializó aquí en la mayoría de sitios, que además a mi casa llegó de rebote porque... Yo y mi hermano queríamos, bueno, mi hermano y yo, mejor dicho, queríamos una Mega Drive, pedimos una Mega Drive y llegó una Master System, es lo que tocó, y supo hacerse un hueco en mi corazón. Tengo una anécdota que contar, es la mejor consola en cuanto a dureza que he visto en mi vida. Hubo una vez que nos fuimos de camping un fin de semana, no sé si fue un fin de semana o más tiempo, porque la verdad nos solíamos ir de camping más tiempo. Dejamos la consola jugando al Castle of Illusion, todavía me acuerdo, dándole a la pausa, esta consola a la pausa estaba en la máquina, no estaba en el mando. Así de buena era. Le dimos a la pausa, nos fuimos de camping y cuando volvimos encendimos la tele y ahí seguía la partida. Consola ultra dura, super máquina, no se rompe, no falla y nada, la consola que se ha mantenido en mi recuerdo de toda la vida, grandes juegos, grandes momentos, me acompañó en una transición, en una mudanza y estuvo ahí. Es como lo que siempre estuvo conmigo cuando las cosas iban cambiando. Yo creo que en el caso de Atreides también va a ser esa vertiente ceguera, una Mega Drive, a lo mejor, no sé, cuéntanos, a ver. Para nada. Decir, a mí la Mega Drive me encantó y todo eso, pero a ver, yo soy más pecero, ¿vale? Entonces tengo más recuerdos del PC que de la consola, pero la consola de mi corazoncito es la Xbox 360. ¡Wow! El pelotazo, ¿eh? Estamos en shock ahora mismo, ¿eh? Pues chicos, es una pasada de consola, tuvo un catálogo espectacular y juegos como Red Dead Redemption son de mis favoritos de todos los tiempos, pero también los Halo, salió Mass Effect y Assassin's Creed en esa generación, por ejemplo, los Gears, es decir, era una maravilla, encima multimedia, tenía un montón de opciones, luego podías manejarla con la voz cuando salió el Kinect, los juegos de Kinect los dejamos un poco aparte, sí, eso, pero en general me gustó mucho, aunque ya digo, yo creo que lo que guardo de verdad en mi corazoncito es el primer PC que tuve, que fue un IBM PS2, y claro, es que ahí fue cuando me encontré con juegos como Civilization, que jugué 24 horas seguidas sin descansar. ¡Madre mía! Sí, aventuras gráficas como King Quest o Monkey Island, muchísimos de los clásicos arcade, porque la emulación ya estaba, y ahí pude jugar desde Golden Axe a no sé cuántas cosas, estaba muy bien. Entonces, bueno, el PC le descubrí un montón de cosas, que podía jugar a lo que salía ahora y a lo que había pasado antes, y ya me enamoré de él. Y el que tenía era ese, que fue el único ordenador de marca que he tenido, un IBM PS2, perdón. He dicho Spectrum porque sabía que tirabas más por PC, entonces sí, digo, sí, sí. Spectrum o Amiga, no, uno de estos. Gustabas. Yo tuve tuve un Sony MSX, o sea, soy Sonyer desde hace muchísimo. Madre mía. Sí, pero ahí jugué el Nemesis, pero yo qué sé, realmente creo que la 360 ya fue cuando dije, buah, no he visto nada mejor, y incluso aunque la PS4 me gusta mucho, creo que la generación 360, te quedas con 360, me parece fantástico. Yo rápidamente voy a decir que GameCube me la regalaron por la comunión, el pack de Wind Waker. Fue una manera fantástica de estrenarlo. Lo conté en algún programa que hicimos sobre Zelda. Yo jugué a Wind Waker en blanco y negro porque, no sé por qué, por los hercios o lo que sea de ese televisor, solamente se veía en blanco y negro. Yo creía que era así el juego, la verdad. Wind Waker con el filtro Kurosawa, cuidado. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, es un consolón. Tengo en mi recuerdo ya no solamente ese, sino Pokémon Colosseum, Mario Strikers, un montón de juegos que yo disfruté con mi hermano y que tengo ahí en mi corazón. Y ahora, Tony, rápidamente vamos a leer los me gusta que hemos recibido durante la semana. Por supuesto, esta vez 114 me gusta, que está muy, muy, muy bien. Tenemos a Hogtania DG, San Miguel Marley, el Panochita, Gerson Ruiz, Logan Souls, Pablo Rioja, Sergio Tarrías, Carlos Cubo, BR1, André 1, David Ucolo y Calvo, Iván Zinger, Dani Cap, Henry 2284, Rafa, 7 Onawi, Waylis 10, Dani Oyer 43, Adris Quirón Podcast, Pedro Mateo, José Manuel, Acamar 84, Juan Vimise, Mane 11, Alfastimo 94, Eduardo Sánchez Fernández, Guillermo, Cepe, Oscar Pibín Mora, Litrifor, Juan Diego González del Río, Paca 2002, Aincrot Esferia, Popen Ascar, Fedeord, Nova, Ricky, Fernando Carbó, Landvali, Colombo 86, Raiden S3, Hackes M, Retrocalibrator, Daniel García, Richie, Vandartis, Maximiliano Pereira, Antonio Resina, José Ramón Resina, Jorge Conca, Corsos, Asfalto, Idrial, Dragon 66, Pablo Am, Kima Kun, Fer de Vacaciones por Fin, Akira, Alberto García, Donald Guerrero, Super Snake 75, Titus Licar, Cimbrete, Un Fan Mío, Joaquín Cruz Trapero, Almogabar 72, Raciel, Abelo, Jocude, David Nun, Cuchimil, Sergio Pertello, Eric, Percalín, FP Josh, Salore, Laudum, Igor Usán, UriFTM, Fran Baena, Jaume Fernández Freser, Star Collision, Fermín Gamboa Martínez, Jonathan Alba, Maki JGR, Nars 77, MG Manowar, Romo 14, Sampa, Victorious, Javier Moris, Jesús Manuel Artero López, Yandra, Crain, Amir Guiquiardo, Luci Piero, Telate, Yo-Yo, Miguel Ángel Medina Domínguez, MR Kurt, Juan Connor, Don Patch, Manu, Jesús Montero Iglesias, Pipita Bes, Luis Eifir, Alejandro Jiménez Cruz, Lizardman Berser, Cali Jocuto, Café Japón, Café Japón 40, Gabriel García Soto, Nintendo Nada, Juan Antonio Góngora Martín, Iván Nico, Darmaster 86 y el más guay, 114 likes esta semana. Muchísimas gracias. Wow, tengo que decir, Tony, que has vocalizado muy bien, ¿eh? Enhorabuena. Sí, pero voy a por agua. Voy a por agua. Queridos amigos, lo dejamos aquí. Simplemente decir que ahora empieza lo bueno, que ahora empieza la vuelta al cole, no la del Corte Inglés, que era bastante tétrica, sino aquí con videojuegos, que es de lo que se trata. Un saludo, amigos. Adiós.